Tengo hambre. Compremos unos nachos. Me faltarían los frescos también. Sí, hombre. No, yo quiero palomitas. También. Sí, yo sí, también. Palomitas. Yo quiero palomitas. ¿Y a qué hora para empezar peliculeando? No sé, hombre. Espérate, cállense. Miren los anuncios. Apaga ese celular, vos, que va a empezar la película. Espérate, hombre, espérate. Sí, ahí viene ya, ahí viene. Déjame mandar un mensajito. Cállense. Vienen los avances de las películas. Rock and Pop Interactivo presenta. We can't just let you walk away. Este programa es presentado por Cinemark. Damas y caballeros, llegó el momento de hablar de cine. Esto es Peliculeando con Rodolfo Sisu Velázquez. Buenos días, Sisu, ¿cómo estás? Muy buen día, y hoy como todos los viernes. Hoy es día de ir al cine, Sisu. Demostrando por qué Peliculeando, después de 5 años, 7 meses, continúa siendo la mejor fuente de información de cine en Honduras. 5 años ya, ¿verdad, Sisu? 5 años, 7 meses. ¿Cuántos días? Nos falta una semana para los 7 meses. ¿Qué me grande, ¿cuántas horas? Bueno. No, es que la vez pasada, ¿te acordás? Las estadísticas siempre se manejan. ¿Para cierre de año las tenés? Porque ¿puedo hacer una de cierre de año? Siempre las ha hecho. Sí, súper, aproximadamente, has de tener el dato en tu casa, pero así, ¿cuántos programas llevamos hasta la fecha? Más o menos. Van como 270 y algo. Sí, 270 y algo programas. Ah, te dije. Vos. O sea, rumbo al programa. Ya vamos rumbo al programa número 300. Sí. Debemos hacer algo por ese programa. Sí, ya no por el aniversario, sino que por el programa 300. 5 temporadas ininterrumpidas, vamos a decir. Ahora lo vamos a llevar de temporadas. Está bien. Bueno, señores, vamos a repasar la cartelera gracias a Distribuidora de Películas. El segmento de estrenos es presentado por Distribuidora de Películas. Bueno, señores, para que vaya al cine este fin de semana tiene excelentes opciones. Tenemos a Happy Feet, que se mantiene en cartelera. El pingüinito. También la saga de Crepúsculo, Amanecer. Operación Regalo. Dicen que esta película es muerta de risa. Sí. Muy, muy buena película esta, Operación Regalo. Y los dos estrenos de esta semana, que son Johnny English, la nueva película de Chuck Alvarado. Y también El Gato con Botas en 3D. Si te fijas, El Gato con Botas se lleva la mayor cantidad de salas de esta salas, semana. Sí. Pero en eso mueve a Operación Regalo, pero fíjate que sigue con bastantes salas Operación Regalo. Sí. DreamWorks, es que son las fechas. Sí, son las fechas. O sea, la competencia también va a estrenar su película infantil. Es que es el momento, pues. Ajá. ¿Verdad? Ahorita al final de año. Ya prácticamente nosotros, después de eso, ya encaminados hacia Navidad, ya casi confirmados que estamos con Misión Imposible. Sí, Misión Imposible creo que es la otra, de esta semana la otra. De esta semana la otra, exactamente. Sí. Bueno, Sisu, empezamos con El Gato con Botas. Ahí estuvimos en la transmisión, muy interesante, dimos datos bastante llamativos de esta película. Y para quienes no nos han escuchado, pues, comentamos de que es una precuela a la 2. Son los eventos ubicados entre Shrek 1 y Shrek 2. Pero El Gato con Botas, ¿en qué Shrek aparece? En la 2. Que para todo el mundo creo que ha sido la mejor película. Ajá, entonces esta es entre la 1 y la 2 de Shrek. Ajá. Nada más que con un spin-off o una historia aparte. Ajá. Que muestra los inicios de este aventurero en botas. De este menino que es el mero mero galán de su pueblo. Que tiene a muchas gatitas revueltas, como es típico. Y Es un Don Juan. Es un Don Juan. Y en esta ocasión le toca contra un villano, que la voz en inglés es interpretada por Billy Bob Thornton, pero también tiene él su fiel compañero Humpty Dumpty, que es el huevo. Ajá. Que la versión en inglés es por Zachary Manipalophilus, que es el de Hanover. Ah, el gordito. El gordito de Hanover. Ajá, ajá. Que fíjate que poquito a poco se está metiendo, sí, en las producciones. Y Salma Hayek, como ya sabemos, interpreta la voz de Kitty, que es su fiel compañera, su gatita. Fíjate que viendo, bueno, esto es como decíamos, un spin-off de Shrek. ¿No te hubiese parecido más interesante hacerle la película en solo al burro? Yo creo que después de que... Es otra cosa que mencionamos, es el ya Shrek ya estuvo. No, pero solo el burro, sí, te digo yo. Sí, ajá. Yo te digo, ya después de cuatro películas, sí, ya no. Shrek ya estuvo. Sí. Si hay un regreso, visualicémoslo en 5 o 7 años, pues. Y aún así, te digo que mucho. Entonces, probar con el gato con botas, como la leyenda, la fábula, nosotros, el cuento, nosotros ya la conocemos, es más fácil adoptarlo. De hecho, hay planes para una segunda película y definitivamente van con el burro. Porque la quieren por aparte. O sea que van a sacar el universo Shrek, ¿va a ser este? Sí, porque Shrek ya no. Y tal vez Shrek salga en pequeños cameos o algo por el estilo. Aquí se probó nada más, o sea, sin nada. Fíjate que lo único que hacen flashback, la película está bien hecha. Porque hacen flashback de cuando el gatito era menino. Ajá. Entonces dicen que él pudo soportar la película solo. Nada más que no la hicieron larga. Si te fijas, solo son 1 hora 30 minutos. Es corta. Es corta porque no querían gastar la idea y querían probar si él podía. Ahora bien, el reto es mantener una película del burro durante, o sea, una película completa en los hombros de él. Y fíjate que... en el lomo de él. Pero fíjate que para esto DreamWorks lo está planeando muy bien. Y de hecho que para la lluvia de ideas van a reunir a Eddie Murphy y a Eugenio Derbez. Para que ellos colaboren directamente en la producción. Y Eugenio Derbez, ya recordá que ya está saliendo en Hollywood. Es que lo que pasa es que él ya está, o sea, él ya está metido ahí. Se han dado cuenta que el impacto de Shrek en Latinoamérica ha sido importante. Sí. Los números les han dado, pero saben que no ha sido por Shrek. Es por el burro, sí. Entonces ellos no lo van a dejar de lado. Y claro, tenés a dos cómicos, de una u otra manera, son cómicos de renombre. Ya Eugenio Derbez y Eddie Murphy, ya ellos solos, o sea, pueden, pues. Es que por eso te preguntaba, porque el encanto de Shrek, bueno, es una gran historia, sobre todo la 1 y la 2, pero el burro se robaba en muchas ocasiones la película. Sí. Entonces, ¿por qué no, en este universo con el que vas a arrancar, aparte de Shrek, a hacer películas, por qué no agarraste el burro y terminaste haciéndolo con... Porque yo siento que el gato con botas ya venía una historia, sí, ya lo reconocían, mientras que con el burro tienen que inventar la historia. Eso sí, es más difícil. Sí, es más difícil, sí, porque recordá que él se roba el show porque dice 3-4 pencadas. Ajá. Pero ya... O sea, una sola película. Toda la película en pecada. Por eso dicen que los quieren reunir para que ellos, como cómicos, colaboren en la historia, ¿verdad? Y de hecho, esto funcionó muy bien en Kung Fu Panda 2, porque habían reunido a Jack Black. Jack Black lo habían reunido con Omar Chaparro. Con Omar Chaparro previo. Y bueno, hasta se hicieron amigos. Pues. Oye, pero fíjate que pones un buen ejemplo de Kung Fu Panda, que la primera fue como... Yo no la miraba tanto que le diera a más la historia, y salen con la segunda, que es buenísimo. Entonces eso nos da una idea de que... Y ahora la serie, ¿va? DreamWorks lo está pensando para largo. Pucha, pero que quieren sacarle la última gota al universo. Y eso ya crearon, y es oficial, el universo Shrek. Sí, y lo que te estaba diciendo, que ellos dan para que puedan unir la esposa del burro, recordá que es la dragona. Es la dragona. Para que la puedan unir como entrenar a mi dragón. ¿Cómo? Porque es de DreamWorks también. Ajá, ¿y qué es lo que quieren hacer? Pues yo te decía que al expandir el universo, ellos pueden sacar esa relación. Ah, ok. ¿Por qué? Porque la tendencia ahorita en el cine es que vos relaciones una película con la otra. Ajá. Eso es lo que la gente le está gustando. Entonces, o sea... DreamWorks no lo ha dejado por las buenas y dice que hasta donde pueda sacarse la historia, porque ya ellos están ubicados en los niños. Ya con esas películas que sacan cada año, y ya tienen otra para el otro año, ya te voy a decir cuál es, ya están bien ubicados, entonces ya es una empresa que compite fuertemente. Y como lo había dicho, no ahora se conforman con la película, necesitan sacar la serie. Sí, pues ese Gato con Botas que no defrauda, ¿no? O sea, la gente la disfrutó. Sale contenta, sí. Se ríe, no es el peliculón que vos vas a ver, pero es una hora y media que grandes y chicos se van a reír. Y mantiene el doble sentido de las películas de Shrek, que es un poco picaresco para los adultos que acompañamos a los niños. Niña. Nos reímos y la inocencia del niño complementa el chiste, pues. Claro. ¿Verdad? Que si vos te fijas, esa fórmula funciona. Sí. Esa fórmula funciona. Cierto, sí. Bueno, y la otra película que entra en nuestra cartelera es Johnny English, el regreso de Rowan Atkinson, ¿verdad? Exactamente, él repite su papel que lo hiciese famoso hace mucho tiempo, hace unos 8 años o quizás más. Más, donde compartí en aquel momento créditos con Natalie Imbruglia, ¿te acordás? Sí. Ah, sí, cantante. Cantante, sí. Australiana. Sí. Entonces, en aquel momento, recuerda que la relación entre Australia y Reino Unido es muy cercana, como son vecinos, ¿será? Nada que ver. Pero el asunto es que él repite, se suponía que ya esta película, esa ya no iba a salir. Y hubo un momento en el que ya no, porque Mr. Bean, como nosotros lo conocemos acá, él está bien reafirmado con sus cortos para la televisión británica. Y películas ha hecho una que otra, pero el público norteamericano no se termina de convencer de la comedia de él. Prefieren los cortos. Sí, no lo terminan de digerir. Sí. Anteriormente hubo una película donde él era como un turista, no sé si la recuerdan. Fíjate que vino primero a Latinoamérica que a Estados Unidos. Recordemos que muchas veces las películas europeas, llámese Taken, ¿te acordás? Ajá. Nosotros las vemos primero, antes que verla. En este caso, esta película salió en el Reino Unido en octubre. Entonces nosotros ya la estamos disfrutando, porque al parecer a nosotros sí nos gusta la comedia de él. Y ahorita aprovechando el efecto de Misión Imposible, ellos no son MI6, ellos son MI7, o sea, un número más. Ajá. Que es la agencia británica de espías, donde necesita la ayuda de este espía. Será que nuevamente están desesperados y ellos tienen que impedir el asesinato de un líder mundial. Y se están metiendo bastante serio en la política, porque aparentemente es un líder chino el que iban a matar. Entonces él tiene que impedir de que se dé el asesinato. Y en ese momento es que empieza la típica comedia que estamos acostumbrados. Las torpezas. Torpezas. Básicamente sí. Es torpeza. Bueno, así que si a usted le gusta la comedia de Mr. Bean, pues que aquí es bien popular. ¿Aquí es popular? Sí. En Estados Unidos, no. A las 10:30 también. A las 10:30 también. A las 10:30 con Chuck Alvarado. Bueno, dice entonces la cartelera de esta semana, cortesía de distribuidora de películas. El segmento de estrenos fue presentado por distribuidora de películas. Este programa es presentado por Cinemark. Bueno, regresamos a Peliculeando gracias a Cinemark. Comparte la magia esta Navidad con Cinemark, Coca-Cola y M&M. Participa en el sorteo de Papá Oso Coca-Cola. Compra cualquier combo en la dulcería de Cinemark y por solamente 19 lempiras adicionales recibe un cupón para participar en la rifa de Papá Oso Coca-Cola. Un enorme peluche de 1 metro 20 centímetros de alto. ¿Te puedes imaginar? Te dije, solo es $1 el que tienes que dar. Así es, y el total recaudado será destinado a la Fundación Manos Ayudando a Honduras. Comparte la magia esta Navidad con Cinemark en Multiplaza Tegucigalpa y City Mall en San Pedro Sula. Adelante, Sisu. Pues fíjate que esta semana en Facebook he tenido una pequeña actividad, la gente la ha criticado bastante, pero para mí fue divertido. Ajá. Que puse un montón de fan trailers, o sea, son trailers hechos por fan. Inventos de los fans. Inventos. Y que la gente dice que perdía de tiempo, que qué malo. Y yo lo que le dije al final de haber presentado varios es que malos o buenos lo que hacen es inspirar a la gente. Eso ayuda a que vos digas, puchica, me gustaría hacer cine. Y el hecho de que vos te atrevas a hacer un trailer, por malo que sea, es como un punto de iniciativa, pues. Hoy me hizo, hubo un trailer de esos de aficionados que salió Superman y Batman juntos. Sí. Oíme, pero eso parecía serie. parecía serie, César. Y vos decís, pucha, que el presupuesto de estos tipos, ¿dónde lo sacan? Vaya, yo mostré el de los Thundercats, de que es, está bien editado, es en vivo. Con Leono es por Brad Pitt, Tigro es Wolverine, o sea, ajá. Hugh Jackman, Vin Diesel es Pantro. Y varios ahí, o sea, se ve bastante. Van pegando escenas de otras películas. Pero las repintadas. Entonces, o sea, véanlo, hagan de cuenta y caso, pues vaya. Esta es mi aportación de cine independiente, pues. Ya que dicen que por qué no hablamos de cine independiente, cine europeo. Recuerden que nosotros estamos hablando de un programa de cine comercial, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, recordemos a la gente eso. Y pues que se diviertan un rato. Por otro lado, ya la CIA emitió un boletín informativo donde se busca al doctor Leonid Pavel. Este doctor fue el encargado de operar a Bane, entonces se rumora de que está escondido en Honduras. Así que ahí está el boletín, está la foto de él, por si la gente lo ve, para que lo reporte a la policía de Ciudad Gótica. Esto es parte de la campaña viral que hace la producción de Batman. Recordemos que en la producción pasada lo que se mencionó era la campaña política de Harvey Dent para abogado de distrito, ¿verdad? Entonces, incluso ahí estamos poniendo más información acerca de eso, y con esto ya se da por inaugurada oficialmente la campaña de publicidad hacia la tercera película de Batman. Excelente. Por otro lado, pues Star Trek, aparentemente Benicio del Toro no va. Ya parece que no llegaron a un arreglo económico. Recordemos que J.J. Abrams estaba optando por un papel latino para Khan. Mucha gente le preguntó que si en efecto se iba a ir con este villano icónico que interpretara Ricardo Montalbán allá a principios de los 80s, y él ha dicho que no. Sin embargo, ahora se rumora que Antonio Banderas va a entrar en la producción como villano. Eso sería interesante, ¿no? Y que eso más bien confirmaría más rumores de que sí se quieren ir con Khan. Por otro lado, pues, después de $250 millones, la siguiente película era lógico que la iban a probar, y de hecho Hanover 3 viene para gusto y paladar de César. Y hasta se queda callada. Otra engomada más, pues. Dime ya, pues. O sea, ya, o sea, la primera es gracia, la segunda es tontería, la tercera ya. Bueno, honestamente, si subía con la cabeza en frío. Son brutadas. La segunda es que brutada, no, Sisu. Brutada es Transformers, pero igual la iría a ver. ¿Te ofendas, Robotín? No. Pero ya esto pasa a los niveles de brutada. O sea, esto ya es una historia, verlo, o sea, es la misma historia en otro lugar. Y me parece que en la segunda entrega de Hangover ya se sentía como que las ideas ya se le estaban... De hecho, la dinámica se va a cambiar. O sea, la parte de que, por ejemplo, que el tipo se acuesta, que lo viola un... O sea, ya ahí vos quedas así como... o sea, me tengo que reír de eso. ¿A vos te causó risa? Es que lo que pasa es que yo lo veo desde que... ¿A vos te causó risa? Es brutal, mira. Es que lo que pasa es que me da risa como vos te ofendés con la película, disculpa. Es que me ofende profundamente, es eso que me insulten la inteligencia, o sea... Ay, César, te insulta la inteligencia, esto aquí en los políticos de acá, pues. Mira, vaya, morrete, yo te haría una comparación justa, pero no equitativa. Ajá, a ver. Justa porque estás hablando de sagas que están hablando de lo mismo. American Pie, es lo mismo. Es lo mismo. Solo que para jóvenes. Solo que para jóvenes, pero es lo mismo. Sí, pero sabes, pero vaya, American Pie es buen ejemplo. Estoy en contra, ojo, no, estoy sí, pero es buen ejemplo tratando de buscar la discusión. Pero mira en American Pie que los hipotes van... En evolución. Van en evolución, correcto, hasta llegar al punto... Ser de adulto. Correcto, de que se gradúan del colegio. Tener familia. Y a todo el mundo, pues, nos vamos, ya cada quien agarra para su universidad, nos vemos. Y ahora que se reúnen en esa nueva, sería interesante verla. Pero ves la evolución, ¿cierto? Uh-huh. Siempre que la borrachera, que la mujer que enseñando los pechos, que el sexo y bueno. Pero estas películas son, la misma borrachera. Y la pérdida por la borrachera. Sí, sí, correcto. Y pum, se me borró la memoria. No sé qué hice. Ay, me volvió a pasar. O sea, dicen que ahorita la tercera no van a hacer eso. le van a cambiar la dinámica, sino que definitivamente Alan tiene problemas. Después de dos películas se dan cuenta, el tipo, el griego, el gordito. Ajá, el gordito. Y entonces lo encierran en una institución mental. Ajá. Entonces, Bradley Cooper y su compañero, el otro que es Stu, el nombre es Stu. El que se tatuó la cara. El que se tatuó la cara, Phil, van a ir a tratar de rescatarlo. Entonces, todas las aventuras se basan en rescatarlo. Sí, porque ya si usas la misma idea de que alguien se va a casar, hagamos una despedida soltero. O sea, esto es como unos tres chiflados. Para adultos. Sí, o sea. Yo diría que si van a hacer la tercera, que es que el tercero se vaya a casar en tal caso, años más tarde, o sea, no tienen que hacerla ahorita, pues, sino que dejarla descansar y hablar de un periodo de unos 3 años. Pero si ya la quieren sacar para el, no para este año que viene, sino que para el siguiente año, tienen que cambiar la dinámica. Tienen que cambiarla. Sí, porque yo creo que el cierre de la película, que no me extrañaría, sería o que se casara el griego o que se casara Bradley Cooper. Y eso ya, ojo, esta sí ya dijeron de que en la tercera cierra con un broche de oro la franquicia. Que sí, ya una cuarta no se van a... O sea, que quieren mantener el momento de la emoción. Ojo, es que lo... ¿Vos no sentiste en la segunda como que ya se les estaban acabando las ideas, los chistes en la dos? Mira, lo más gracioso de la primera fue el chino, aceptémoslo. O sea, la aparición del chino en ciertos momentos era graciosa. Sí, sacarlo en la segunda fue atenerse mucho a él. ¿Me explico? Ajá. Y ahí es donde coincido con vos, que la idea ya no estaba tan fresca. Si ya tenés que depender de un personaje secundario para mantener el hilo de la película, de una segunda parte, no, pues. Yo creo que es suficiente problema con el hecho de que el tipo se haya tatuado la cara como para gastar la película un rato, pues. O sea, tipo, le pasaron cosas que... Sí, o sea... Que vos quedás... O sea, de una borrachera te pueden pasar varias cosas, pero ya... Es que lo que pasa es que es tan exagerado que la primera es divertido. Ya una segunda, con los mismos personajes, ya es mucho. Pero es que fue divertida porque vos te relacionás. O sea, claro. ¿Quién se ha puesto una borrachera? Una, o sea... O varias, pero, pues. Varias, pero... O pero, American Pie lo mismo, cuando estaba, vos, pucha, me acuerdo en el colegio con mi grupo de amigos, decías, las cosas que hacíamos, o sea, vos te relacionás, pero ya cuando mirás que tipo se tatúa la cara, que lo viola un travesti, que andan en una, o sea, ya vos decís como, nah, esta papada ya, el mono, sí, ya como que se salió de los parámetros, pues, entonces. Lo que, ese es el problema, que cuando, y eso hablando en términos generales de producción, cuando vos vas a una tercera, ¿qué estás esperando? O sea, que Optimus te viole. Pues sí. Ya no hay más. Si no sacas algo fuerte, ya la gente va a decir, ah, fue mejor la otra. Oíme, pero yo no sé si fue en el Facebook de Peliculeando, no sé dónde, si lo vi la tele, y corregime, por favor, porque no estoy seguro, que iba a ser en Amsterdam la película, la tercera. No, en California. En California. Ah, bueno. Ya dicen que, o sea, ya... ¿Qué mejor? Como eran una institución mental, ¿qué mejor utilizar los elementos así como propios de donde ellos viven? Para hacerlo más complicado, más divertido, son ellos, pues. Bueno. Es que mira, César, ponete en el lado de vos de productor. Ya, cerramos el segmento, ¿no? Ponete vos en el lado de productor. Si tu franquicia a la cual vos estás relacionado hizo $250 millones cuando solo invertiste menos de 50, decime. O sea, vos te sentís presionado para hacer el dinero ya y sacar una tercera parte. Sí, aprovechar el momento. Sí, porque si no se te va a enfriar. ¿Qué atractivo? Ponete la mano en la billetera, como productor y en la mente. ¿Qué efecto pudiese tener este tipo de películas 4 años atrás, más adelante? Aquí me estoy contradiciendo un poco porque te estoy diciendo que tal vez otro que se case, porque ese es el único atractivo que puede jalar a la gente. Uh-huh. Ah, es que hay uno más que se va a casar, entonces por eso es que se había tardado la película. Pero si no, realmente la película es el momento. ¿Cuál es el detalle? Y aquí creo que vas a coincidir conmigo. Hemos tenido una falta total de comedias de verano. Eso sí. Y este tipo es la única que llena. Sí. Ahorita la comedia más esperada de este verano sería American Pie 4. Y guardando reservas, ojo. Sí, es cierto. Así bueno, nos vamos con algo de música, señores. Ya regresamos a Peliculeando. 92.3 Radstop, 96.7 Radstop.

comunicación con el Facebook, entonces ahí nomás linkean y les va a aparecer un menú específico para su celular donde ya pueden ver. Perfecto, Sisu. Y bueno, continuando con las noticias, ya habíamos dicho que nosotros no sabemos nada, nada, nada de lo que sería la ira de los titanes, que es la segunda parte de la furia de los titanes. Ajá. Nada más que la trama dice de que en esta ocasión Perseus va a tener que ir a ayudarle a su padre Zeus, porque Ares y Hades lo tienen capturado en el inframundo. Eso es lo único que sabemos. Ahora bien, ya salió la primera. Y ojo, no tenemos trailer. Y esta película va para marzo de este año. Oye, pero si eso ya está a la vuelta de la esquina. Ya está a la vuelta de la esquina. Lo único que tenemos es una sola fotografía, donde vemos al señor Sam Worthington con una armadura similar, por si no la misma, de Furia de Titanes. Y un gran cambio. Hay que hacerlo notar: el corte de cabello. Ya se dejó crecer el cabello. 2 centímetros más. Pero para este hombre que ha utilizado durante todas sus películas todo el mismo corte, yo creo que este es un gran avance. Sí, se dejó crecer el cabello. Muy bien, pero Sam Worthington, ¿no lo sentís vos como que se ha estancado un poquito? Sí, bastante. Para la talla de películas que ha hecho... ¿Qué ha pretendido hacer, por decirlo así? Bueno, en las que ha participado. En las que ha participado. O sea, no lo sentí. El tipo no es malo. Sí, no es malo, pero no sé por qué se ha estancado. Es que yo creo que él... yo creo que le pasa, me tiró así, que es lo de Mel Gibson al inicio, que él como tenía el acento muy australiano pegado. Ajá. Y aunque la pinta la tenía, no le conseguía muy buenas producciones. Oye, me decís, pero imagínate estar en Avatar, la película más taquillera de todos los tiempos, también en Terminator, que fue un churro, pero igual ahí estuvo. Ahí estuvo. Pues. Furia de Titanes, que también es una película de presupuesto bien alto, ahora viene con la segunda. Y creo que por ahí ha hecho otra, ¿no? Si no me falla la memoria, es importante. Sí, ha estado involucrado en un par de películas. Y nada, pues. Y nada, pues. O sea, no cocina el tipo, sí. Pues. Eso es, pero bueno, pues mira. Sisu, discúlpame, ¿esa Furia de Titanes sería en 3D? Sí, bueno. Pero esa sí la hicieron en 3D. Ay, yo ya no sé qué creer. esta película tengo que verla. O sea... hay que verla. Sí, no, yo fijo que la voy a ver. Me gusta el rollo de la mitología griega, entonces... Lo único es de que, claro, estás hablando de que es una producción importante que mucha gente ha creído que le ha comido el mandado al dios de la guerra. Es que se lo comió, es que de ahí se están agarrando. Cinematográficamente tal vez, pero recuerda que Sony prefiere meter dinero en la producción del videojuego, que es bastante dinero. Sí. A meterlo en una película. Sí, es que es bien curioso, porque vaya, supongamos que viniera Dios de la Guerra, que es un videojuego para la gente que no sabe. Y no escucha la consola. Sí, que no escucha la consola. Supongamos que Sony dijera, vaya, en el 2013 vamos con la historia de Kratos al cine. Te apuesto que el público va a decir, va, lo mismo que... Lo mismo. Que Furia de Titanes. Ahora, te lo pongo del otro lado. Si viniera la franquicia de Furia de Titanes, ¿vamos a sacar el videojuego? Mal, le iría mal. Me iría, pero pésimo. Mal, pésimo. Mal, entonces, mal, yo creo que cada quien en su lado. Ajá, ¿por qué? God of War le pondría a la par una sí, historia y mucho sí, mejor. Pues. Lo que pasa que vos, que ya a este punto yo sé que ya está bien metido en la mitología del dios de la guerra, vos sabés que una producción cinematográfica de ese calibre es sí, demasiado, grandísima. Demasiado. Porque la gente, lo que nos llama la atención del videojuego, me incluyo porque a mí me encanta, ajá, es lo masivo de los titanes. Sí. Y hacer eso en el cine, que funcione, no, sí, es complicado. Tendría que ser con un mega super presupuesto. Sí, porque ya ves en Furia de Titanes el Kraken al final. Son 5 segundos. ¡Ah! Pa, pa, pa. Y pa, pa. Ya, pa, pa, pa. La medusa. Salió el helicóptero. Sí. De Avatar prácticamente. Sí. O sea, sí. Es lo que dice René también, la medusa. ¿Te asustó, pues? Se supone que la medusa vos no la podés ver. Sí. Y todo el mundo quería verla. Sí. Porque realmente, pues. O sea, no. Realmente sí le hizo falta esa película. Sin embargo, tiene mérito, pues. Sí, no, hay que ver la segunda y que ya esta película que fue concebida en 3D realmente lo plasme en la pantalla. Así es. Y continuando con el periodismo no investigativo, sino que analítico. Ajá. Ariel Banegas nos presenta el análisis, ahí está, de lo que es Underworld. ¿Te acordás que hemos analizado todas las franquicias que van este año a, ajá, sacar su nueva película? Esta sale también a principios del otro año. Sí, esta le toca ahorita en, fíjate que aquí tengo la fecha, el 20 de enero. ¡Upa! Todas han sido en enero, fíjate. Y recuerden que aquí hablamos de la primera película de Underworld, del fenómeno Underworld, de la segunda película Evolution, de la tercera de Rise of the Lycan y esta cuarta que es Awaken. Y se hace un análisis en base al presupuesto, solo para decirte un poco. La primera en Estados Unidos recaudó 51 millones. De manera internacional, 43 millones, sumando 95, y solo costó 22. Okay. Y eso sin contar que fue, o sea, se convirtió en una película de culto para los anaqueles, tanto de las tiendas de renta y venta de videos. Yo creo que el fuerte lo tuvo en el videoclub, esta primera película. La siguiente película, que sería la 2, esa recaudó un total de 111 millones. La última, que es la que todo el mundo dice que es la más baja. Es que fue malísimo, porque no salía Kate Beckinsale. Exactamente, el problema es que no salió Kate Beckinsale. Hizo un total de 95 millones con un presupuesto de 35. Aún así los números le cuadran siempre a Underworld. O sea, no ha perdido. No ha perdido. Sí, no ha perdido. Entonces eso justifica la siguiente y ya van con ella. Ojo, recordemos que también estamos probando porque Lynn Wiseman, que es el esposo de Kate Beckinsale, no es el director, solo es el productor de esa película. De hecho, ellos están tirando con una... Fíjate que es una pareja sueca la que va a dirigirlos, ¿verdad? Entonces, a ver cómo le va. Ahí está el análisis, péguenle una leída y si quieren hacer los comentarios, siempre son bienvenidos. Y... ¿qué habla sobre? ¿Cómo te digo el análisis? ¿Y qué es lo que esperamos? ¿Qué es lo que no nos gustó? ¿Qué es las cosas que en la supuesta precuela no se tocaron, que eran importantes? ¿Y hacia dónde se ve el futuro? Si realmente no sabemos cómo quedó al final todo. No, y fíjate que sería bueno a principios del otro año, cuando ya esté pronta a estrenarse esta película, que hiciéramos una línea de tiempo para ubicar al público y que cuando sea 20 de enero, me imagino que sea el estreno aquí en Honduras por esa fecha, ya la gente tenga una mejor idea de la saga. Sí, y como dato de trivia, recuerden que esa es la primera película que su servidor revisó aquí en cabina. Ah, es cierto. ¿Verdad? Underworld. La nota final, pues, Jeremy Renner, esta carrera de este tipo va en adelante. Ajá. Ahora está saliendo con Gemma Arkenson, que es la misma chava de Furia de Titanes. Ajá. Van a sacar la historia de Hansel and Gretel. Ah, ¿sí? ¿Qué vos decís? Ah, Hansel and Gretel. El cuento de niños. No. A ellos los marcó una experiencia que les pasó de chiquitos y ahora son una pareja vengadora. ¿Qué te parece? Casa monstruos. Ah. Ver a pelar a esa bruja que se los quiso comer. Exactamente. Y los vemos en una fotografía que salió en Entertainment Weekly con una vestimenta, o sea, todo de cuero. Nada infantil. Bueno, el ganador de Oscar. Él, ajá, solo para empezar, ganador de Oscar. Te vamos a hacer un resumen de él. Está en los Avengers. Sí. Va para Bourne el otro año. Ajá. Va para Misión Imposible. En esa la que estrena. Ajá, exactamente. Ajá. Él es el segundo agente en punta. Y ya iría con esta, que se supone que es también franquicia. Son cuatro importantes franquicias que puede este hombre ir. O sea, hablábamos de gente estancada y miramos el caso contrario. O sea, sí. Mira, este le dicen que haga lo que haga y lo hace. Y lo hace bien. Este ganador de Oscar. Sí. Ya después de esto, porque estás pasando, o sea, solo imagínate el menú. Ahorita, en 2 semanas, lo vamos a ver como agente británico. En verano, lo vamos a ver como agente de S.H.I.E.L.D., ¿verdad? Sí. Un par de meses después, si todo sale bien, va con Bourne, ¿verdad? Solo, ajá. Y ese mismo año, Hansel and Gretel, ¿qué te parece? Sí, ya hizo el año. Ya hizo el año. Este tipo, quiero que hagamos notar, la carrera de este tipo empieza. La carrera de este tipo empieza. Esto va para más. Sí, sí. Antes de terminar, fíjate que nos ha estado preguntando aquí, me han estado mandando mensajes un amigo, de supuestamente la cuarta película de Transformers. Y que posiblemente... Deja de mentir, no, es cierto. Le estás preguntando. No, hombre. No, aquí está, me lo mandó ahorita. No sea mentiroso, pregúntale si supo. No, si yo miré la noticia. Solo vos preguntás por esa película. No. Solo pero vos. A mí no me convence porque es Transformers Bay. Pregúntale si supo. Es Michael Bay que supuestamente... No podemos hacer un programa sin Transformers aquí. Pues pregúntale, sí. Pues, contéstale si supo. Mira, El rumor es, como dicen, de que Steven Spielberg dijo que él se quería hacer cargo de la película. Eso sí sabíamos, ya sabíamos. Sabíamos. Que iba a haber cuarta sin Michael Bay. Ahora dice Michael Bay que quiere redimir a Megatron. Qué aburrido. Y que va a escribir una historia él para el regreso de Galvatron. Así lo dijo. Nah, Michael Bay que se dedique a otra cosa. Así lo dijo. Y creo que fue en su red social que lo mencionó. Porque créeme que te voy a decir algo. Y es que cuando estás hablando de millones, estás hablando de millones. La presión que ha tenido ese hombre de la crítica de este año. ¿Se la quiere quitar? O sea, es como... Sí, porque le había dicho. No viví sin eso. O sea, te estamos hablando de ligas de millones, ¿verdad? Sí. Imagínate que no te dejen dormir en la noche... Porque se suponía que iba a ser el trabajo de tu vida. El cierre final. ¿Por qué el trabajo de la vida? Porque el hombre es cine comercial, pues. Sí. O sea, una película de él con un presupuesto de 200 millones va a decir, ¿y qué estoy haciendo yo con esto, pues? Ajá. ¿Me explico? Entonces, ya que a él le hayan encargado, o sea, una trilogía tan importante como Transformers y que el cierre prácticamente... O sea, bueno, ya vamos a llegar a eso para hablar... de la película, y todavía lo critiquen y lo critiquen y lo critiquen, a este hombre no lo van a dejar nunca en paz. Entonces él dice de que él puede volver a la producción de Transformers 4 y que ya, o sea, igual como han seguido, o sea, este año descanso, el siguiente año vuelve la película. No creo que quieran que Michael Bay... Sí, ya la gente... Ya no es correcto. Es que el cierre, igual lo mencionamos al final, que el cierre que hizo, lo hizo como hasta con maldad. De la película. ¿En qué termina ese churro de película? Contame, que no me acuerdo, fíjate. Es que te cierra. ¿En qué termina? ¿En qué termina? Sí, en nada. ¿Te acordamos? En nada. En nada. Bueno, nada. Imagínense, yo no sé por qué se ofenden porque yo decía que era un churro de película. Sí, o sea. Si no termina, es que en nada. Te cierra. O sea, no, pero en serio, ¿en qué termina? Es que te hace un cierre. Es más, ni sabemos dónde quedó Sam. Al final, sí. Sí, se le pide a la chava algo, como que se casen o algo así, ¿no? ¿Verdad? Ya ni me acuerdo. Ni me acuerdo. Pregúnteme en qué termina X-Men. Sí. Ajá, pues. Ahí se los dejo de tarea. Hey. No, ya, o sea, no. Vos estás adelantando demasiado. Sí. Demasiado ya los dos programas de fin de año. Faltan dos semanas. No, sí, pero fíjate que para terminar con lo de los Transformers, yo no sé si vos viste la nota que hicieron un parque en Singapur, creo que es, de los Transformers. No. Es como un parque de diversiones. Búscalo en YouTube. Oíme, es alucinante. Pero con los... Pero con los Transformers de la película. Ah, ajá. Es que es otra cosa. Se suponía que la cuarta película, estábamos hablando de rumor cuando todavía no había salido la tercera película, y ahorita que me acuerdo que lo decís. Cuando no había salido la tercera película de los Transformers, se hablaba de una cuarta película, pero producida totalmente en Japón. Y con los diseños de los mechas estilo japonés. Yo me acuerdo de eso. Yo creo que no es tarde retomar una idea así, fíjate. Y todo, o sea, todo filmado en Japón. Que lo único que iban a sacar para relacionar una película con la otra es a la fuerza norteamericana de soldados. Ajá. Pero no a todos, ojalá, ¿verdad? Sí. Sino que solo a los principales. Y que los iban a llevar a Japón, pues. Eso era lo único que sé. Y eso, ojo, a nivel de rumor en aquel momento. Yo creo que no es tarde de darle vuelta a todo esto. Cierro esta nota porque te mencionaba de que de esta película de Hansen y Gretel, y coincidimos, este género de cuento oscuro, o sea, igual que Blancanieves, igual que Caperucita, o sea, esta es la moda ahorita en Hollywood. La caperuza. Gracias, Isu. Bueno, gracias a todos. Gracias a toda la gente que nos descarga el podcast en este momento. Sí, se les avisa de que busquen bien. Ahí están, porque dicen, ¿dónde está el podcast? No, siempre se pone. Gracias a Manuel Trinidad, que se encarga de la producción de ambos podcasts, tanto el de Peliculeando como el de La Consola. Recuerden, suscríbanse a podcast@peliculeando.com, laconsola@peliculeando.com. Si necesitan hacerle preguntas a Banner y rodolfo@peliculeando.com, cualquier cosa estamos para servirle. Mientras tanto, nos vemos en el cine. Radio Pop 92.3. Can't rain. I will never win this game without you, without you, without you, without you, without you, without you. I am lost, I am vain, I will never be the same.